Bájate de ahí o te rompo el alma. Nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los niños. Como ya hemos dicho aquí muchas veces, el 99% de los accidentes suceden en el hogar. Sí. Así que es perfectamente inútil salir para conseguir que a uno le ocurran accidentes. No. Te quedas en casa y te ocurren... Hay algunos accidentes que no, hay que admitir que... Sí, no sé si está, 99 me parece demasiado. Es una cifra un poco exagerada, el equipo de producción. Porque hemos objetado nosotros, ¿cómo? Que te pise un automóvil no puede ser en tu casa. Sí. Puede ser. Te cuentan la historia de un muchacho que se agachó a juntar una moneda en el interior del garage. Sí. Y su hermano, ignorante de este quicio, confundiendo la figura hincada del hermano, lo pisó y bueno, la rompió. No importa eso. Sí. No importa tanto la historia en sí como la enseñanza que consigue. ¿La moraleja que trae? La moraleja es que los accidentes ocurren en el hogar y los niños son siempre protagonistas del accidente. Eso sí. Ya sea como víctimas o como victimarios. Incluso. No, victimarios no. El niño no encuentra el revólver del abuelo, por ejemplo, y empieza a disparar al acaso y te acierta un tiro en el valero. ¿Cómo no? Y bueno, ahí entonces, ¿qué le haces? Nada. ¿Le pegás? No. No, lo retás un poco. Lo retás tampoco. No haces nada porque, más que nada, porque estás está ahí, muerto. Está muerto. ¿Usted tiene un balazo? Exánime. ¿También qué hacía el abuelo con un revólver? Bueno, eso justamente. No hay que tener en la casa abuelo. Eso. Digo, no, revólver. Abuelos al alcance de los niños. No sabe lo que son los problemas en los asilos de ancianos con todos los fierros que tienen ahí. Los ancianos están llenos de revólver. No, es así, partes, señor. Sí, señor. De todos los ancianos que yo conozco andan calzados. Pero usted... ¿Qué dice, don fulano? Ya lo ve, pum, tiro al aire. ¿Pero por qué arrabales anda usted? No, usted no camina, ¿eh? Usted me parece, ¿usted? Como buen snob, mira la realidad desde el aparato blindado de televisión. Sí. Veo a los ancianos... Sin comedirse a recorrer barrios tales como Santa Rita. Sí, Villa Galicia. Se lo da con una mano y con la otra también. Bueno, ¿qué accidentes le pueden ocurrir al niño en el hogar? Todos. Bueno, todo muchos... puede ocurrir. Depende del niño de qué edad, pero... ¿Qué? A un niño, cuidado, por ejemplo, de más de 7 años no se le puede caer el techo encima. Sí, señor. El techo pregunta qué edad tiene el niño antes de caerse. No, por favor. ¿Yo techo me caigo o no me caigo? Si me permite la expresión. Me caigo... Hay una frontera dentro de la infancia. Voy a saludar a Luis Frontera, que me llamó el otro día. ¿En serio? Con un gesto muy amable. Sí. Están los fronterizos también. No, una frontera dentro de la misma infancia. ¿Cómo va a haber una frontera en la infancia? ¿Cómo va a haber? Usted es brasileño, no a los fronteras. Seis. Somos ciudadanos del mundo, no, los niños. No, señor. Lo digo como representante del Sindicato Argentino de Niños, de que soy secretario general desde hace 25 años. Usted, Barton, está mintiendo. No, señor. Usted dice que el niño es uruguayo hasta los 6 años y los 7 es brasileño, por ejemplo. No, la frontera de los 3 años. Sí. Es de otra nacionalidad, cierto. Mi hijo a los 3 años parecía japonés, por ejemplo. Cambia todo. Cambia pero, el panorama de los accidentes. Que no queremos señalar el tiempo como un peligro. No, el tiempo no es un peligro. ¿Qué es lo que hay dentro del hogar que puede dañar al niño? A ver, claro, ¿qué es lo que puede haber? Un enchufe, muy bien. Eso, ahí está el peligro. Ahí tiene un peligro el enchufe. Viene el niño y dice, madre, padre, río, secreto seguro deleitoso. Voy a meter el dedo en el enchufe. Mete el dedo en el enchufe, se corta la luz y el niño queda ahí. Sí, con la permanente hecha con para la siempre. Permanente inmediata. No, usted eso tiene... no hay que permitirlo, señor. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Iluminación con velas y a la mierda. Directamente. No, nada, señor. Nada de... Sin enchufe la casa. Hay un sistema de tapa-enchufe. No, vale. Que usted... Sí, con el dedo. No. Sacrifica uno de sus hijos. A eso estaba jugando el niño, al tapa-enchufe. Chicos, ya salió el tapa-enchufe manual. No. Son unas tapitas móviles que usted... Sí, me imagino, le un tapa enchufe no es necesario explicarlo. Si fuera una tapita permanente, ¿para qué tiene el enchufe? Lo tapa, bueno, entonces usted tiene que poner eso, que todo lo que es peligroso para el niño, lejos, o sea, en una parte superior, en otra alta. Casa. No, otra casa. De lejos, por un ejemplo, lugar alto. En la puna de Atacama. Claro. No, no tanto. Cuchillos, no tiene que tener cuchillos, no. Tiene que comer a las dentelladas. Sí, señor, muebles puntiagudos. Ponga, bueno, cuidado con las mesas ratonas. Ah, sí, sí, sí. Porque le... A mí me desconoció una vez. Me hizo frente. La mesa ratona se le enferma y le contagia peste bubónica. Me hizo frente. Yo volvía a la noche, tarde, y estoy cerrando la puerta y por ahí siento un galope. No, más despacio. ¿No? Se me planta la mesa ratona y me hace frente. Lo desconoció, entonces. Me desconoció. Claro, qué feo, porque... Y además... menos mal que agarré el revólver del abuelo. ¿Y le entró a dar a la mesa? Se lo tuve que pedir a mi hijo. Que estaba con una mano metida en el enchufe y con la otra tirando al aire. Y sabe, la única utilidad de la mesa ratona, Barton, es en los barcos, porque cuando el barco está por hundirse, la mesa ratona raja. Y sí, entonces se da cuenta. Se fue como mesa por tirante, decía el abuelo. Dígame una cosa, ¿a partir de qué altura se considera que una mesa es ratona? Bueno, hasta qué altura. Sí, claro. Sí, y le diría que hasta los 35 centímetros. No. 40. ¿Cuánto es? Usted dice cualquier cosa. Hacer un 40. Con tal de salir adelante, yo voy a hacer una denuncia. Otro peligro de los niños. ¿Qué peligro hay? Las arañas. Pero aquellos animales octópodos. No. Aquellas luminarias que cuelgan de los techos. ¿Pero por qué peligro? La araña de caer. No, no, señor. La araña se puede la película caer. El fantasma de la ópera. Ahí está. Ahí está. Se cayó la araña. Bueno. Mirá si lo agarra el nene. El nene la bajó de un chumbazo, la araña. Pero todo bueno. Se le puede caer. Y todo se le puede caer. Y entonces viva al aire libre directamente. Bueno, ¿no? Una manera. Bueno, en eso estamos nosotros en Greenpeace. En Greenpeace hemos fundado el hogar sin techos. Sí. Basta de techos y de niños accidentados. Prohijamos el nomadismo. Claro. Ahora, en la cocina tiene que tener mucho cuidado. No, la cocina. La cocina tiene que ponerla lejos del niño. La cocina es... Suponiendo que el niño ocupara siempre un lugar estable en la casa, cosa que es rara. En general el niño adopta una actitud se moviendo. Y sí, se tiene que mover el niño. A menos que lo pongan en esos corralitos. Bueno, entonces, ¿cómo quiere que mantenga? ¿Qué quiere que mueva la cocina, entonces? Cuando el niño va para allá, yo empujo las cocinas. Más vale un niño móvil que una cocina que se escapa. Claro. No, tiene, si el niño está en la cocina, debe contar con la presencia de un adulto. Ajá, ¿para qué? Para que sea responsable. Así, que... y así se queman vivos los dos. Claro, revientan juntos. Claro. Por ejemplo, si usted pone, tiene que hacer un huevo duro, por ejemplo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Y pone un huevo... No metas a los chicos en esto. No, espere. Pone un huevo en un cacharrito. Sí. Con agua. Ya, va. Va a aprender la... Que le cuenta un cuento al niño, mientras tanto. Este puso un huevito. El niño está... Por eso le va a pegar un tiro al pibe. Están podridos esos cuentos estúpidos. Claro. Toma, papá, ¡boom! No, va a prender la hornalla. Usted tiene... Cuenta con 4 hornallas, 2 delante, 2 atrás. Sí. ¿Cuál prende? Esta. Cualquiera. Yo me meto la mano y no sé... primero, yo no sé qué hornalla corresponde a cada botón. Así que prendo, acciono un botón y la que se prende. Error. Ah, ¿por qué? Error, el niño corre peligro. Si usted prende, se le enciende justo una de adelante, sí. El niño tiene acceso, puede manotear el cacharrito. Que hay que prender las de atrás. Las de atrás, señor. Gran cosa, que estamos todos salvados. ¿Sabes qué? No quiero más huevos. Mire, ya no quiero. Lo que le pasó a un amigo, ya no a un niño, una persona adúltera prácticamente. Ajá, sí. Adulta. La mujer estaba haciendo un guiso. Sí. Un guiso. Un guiso más. Le iba a decir de qué, pero comprendí que era una dilación innecesaria. No es relevante. O sea, ¿qué tiene que ver en la historia? El carácter del guiso. Sí. Si era de arvejas, de mondongo. Nada. De arroz. Nada, de arroz. No agrega nada a la ciudad, a la, a la ciudad no, al relato. Menos tiene que ver esta dilación. Si lo había querido saborizar con un poco de carne de cerdo y además un poquitito de caldo de ajo. Si hacía mucho que no comían guiso. Sí, si lo pensaban acompañar con entremeses y mayonesas. Sí, señor, ya entendí. No importa, no importa eso. No viene al caso, Bartol. A los efectos de la historia. Sí. El hombre se hallaba ausente cuando la mujer empezó a preparar el guiso en una gigantesca cacerola. Enorme, claro. En una enorme cacerola. Una olla popular, casi. Sí, casi. Muy bien, este hombre llegó y era de estatura escasa. Petizo. Sí. Vale. Muy bien, entonces vio la cacerola, pero por más que se estiraba, no podía captar lo que había adentro. El peligroso cogoteo. Claro, entonces tuvo la pésima idea de colocar un banquito al borde, subirse y mirar luego. Con tanta mala suerte que resbaló y cayó de cabeza en el guiso del cual empezó a formar parte. Era grande la cacerola. Era grande la cabeza, sobre todo, que lo descompensó. Todo era muy grande, menos este muchacho. Que quedó ahí guisándose durante horas, ya que la mujer había ido por ahí. Vio cómo es la mujer cuando hace guiso, es desaprensiva. Claro. Se hace solo, dice, claro. Y finalmente, bueno, cuando se dispuso a servir el guiso, notó dos cosas. Primero, que su marido no estaba sentado en la mesa. Y segundo, que sí estaba en el interior de la cacerola. Comprobaciones que realizó en forma simultánea, podría decirse. Pensando, hoy hice ropa vieja, que es una forma de llamar al guiso. Bueno, lo llevaron incluso con la misma olla. Salieron corriendo con la olla en la mano hacia el hospital peruano, que queda cerca, y entraron en la guardia. Pero sáquelo de ahí. Bueno, eso es lo que le dijo el médico. Lo que pasa es que se enfría. Primeros auxilios. Dice, bueno, queríamos traerlo en su propio guiso. ¿De qué es el guiso, señora? Bueno, ya le dijimos que no era relevante, Barton. No era relevante. Pero le quiero decir que es un peligro. Y el niño tiende a asomarse a ver qué hay en el interior de las cacerolas. Sí. Así que cada vez que el niño hace eso, lo que hay que hacer es pegarle un tiro. No, es decirle, niño, claro, claro. Niño, etcétera, ¿no? Sí, no, que no se acerque al fuego. Todo eso que pero dice. El pibe, cuando usted le habla eso, dice, ya está dentro de la olla, escúcheme. No, a los chicos también en la cocina les gusta jugar con los cajones. ¿A quién le gusta jugar con los cajones? Abren y sacan. ¿Está loco usted? Nunca vi un niño. Yo nunca vi un niño jugar con los cajones. Cómprenle un autito, aunque sea, no sea raro. Claro, porque con los cajones juega. Le vacía algo. Los cajones, le vacía las alacenas, le saca las cacerolas, y ahí puede sacar cuchillo, tenedor. Ya lo sacó, los grandes cucharones. Los ya sacó el revólver. Teniendo el revólver, ¿para qué voy a usar armas? ¿Para qué voy a agarrar un cajón? Claro, primitivo. Ya tengo el revólver del abuelo. ¿Qué necesidad tengo de una máquina de hacer puré? El féretro para esto, preciso. Pero bueno. Ahora, ¿y los juguetes que tiene juguetes? Supongo un niño en su casa. Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Los juguetes también tienen que tener cierto diseño para evitar el accidente, ¿comprende? O sea, no tenemos juguetes en forma de cocina ni de cajones. Por ejemplo, tenemos juguetes, enchufe de juguete tenemos. Juguetes blandos. Ah, sí. Redondos. Ahí viene Armando. Sí. Juguete blando se llama. Juguetería Armando. Juguetes blandos. No compre nunca en Arturo. Juguetes duros. Porque el niño cuando es muy niño se lleva toda la boca. Ah, sí. Sí. Los juguetes roca. El niño agarra por Almirante Brown y hasta que no llega Branson no para. Sí, porque según me dijo Rolón una vez, no una vez sino 100, el niño se conecta con el mundo a través de la boca. Conoce el mundo por la boca. Bueno. Así como otros. Los conocen por mapas, si tienen mucha suerte. Sí. Bien. Pero sí, el niño empieza a relacionarse así. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy el niño de enfrente. Yo me he relacionado por la boca con la Entonces gente usted también, se tiene que fijar que, por ejemplo, si tiene un niño menor de 3 años, que es la frontera de la que le hablé antes, sí, el juguete tiene que tener el icono ¿El qué? El ícono. El caballito. Un ícono de juguete. Un el ícono caballito. Ruso. El ícono, ícono. Sí, sí. No, no, un ícono que indique un caballito, que... ¿no? Y la abuela italiana que va a ponerle un tiro. ¿Sí? Le habíamos regalado un caballito, ¿no? El ícono. El ícono, ícono. No, no, no. ¡Cula espuela! El dibujito de apto para mayor, para menores de 3 años. ¿Cuál es el dibujito de apto para mayores de 3 años? Nunca lo vi ese dibujito. Una carita. A mí el que me sale bien es un mexicano visto de arriba. Andando en bicicleta. Es fácil. ¿Cuál es el señor? Un señor en la bañadera agachándose a buscar el cabo. El que se está trepando a la pared, chico, también. Chico, los dedos. ¿Cuál es ese? A ver, ese no lo conozco. Ese dibujito ese es la carita de un bebé. Con ¡ay, qué rico! Con un chupete. Ajá. Que no se puede relacionar por la boca porque tiene el chupete de la manera de tapón. Claro, o sea, dice, y dice 0 a 3 o menos 3. Sí, de 0 a 3 está bien. Sí, está bien. Y entonces esos juguetes están hechos de cosas blandas por ahí con sonidos. De... Tiene que tener sonidos también, pero ese es otro capítulo. Con sonido. Sí. ¿Y cómo puede ser blando y tener sonido? ¿Un puré con un chip adentro? Sí, puede ser como una pelota de tela con un cascabel pelota suelto. Pelota de en tela. Una película hermosa. Sí, y Armando vos, pelota de tela. ¿Cómo que no? Pero lo que quiero decir es que el juguete no tiene que tener cosas cortantes ni duras. Juguetes de madera son peligrosos. No tiene que tener ángulos. Ángulos. Ángulos, leí sí. Mal el libreto. El ícono leyó mal. Sí. Sí, el ángulo de 90 grados es el, es el peor. Sí. El peor. Sí. Y el alcohol de 90 grados ni le cuento. Sí. Y la temperatura. Un poco más y te hervís. Y entras en ebullición. Y hay juguetes de goma que son traicioneros. Ah, sí. Traicioneros, sí, sí. La famosa traición de la pelota pulpo. Porque usted dice, ah, es un juguete de goma, qué cosa más inofensiva. A ver, ¿con qué tono lo tengo que decir? A ver, vamos a ensayar. A ver, por ejemplo. Vamos a ensayar a en este grupo de teatro. ¿Cómo era el texto? Ay, el texto es así, juguete el de goma, no, mira, cosa la cosa más, empieza más inofensiva. Muy la bien. Cosa empieza, mira el juguete que he traído, Roberto. Ah, ¿un juguete de goma? Sí. Qué cosa más inofensiva. No, pero el chico no entiende nada. El pero niño no entiende esa tonalidad. ¿Quiere que yo lo diga? Lo tengo que decir bien. Lo tiene bien. Que decir bien porque claro. Si no, es para que el chico se acostumbre a hablar bien. Claro. ¿Qué quiere? ¿Que le dé otra entonación más de comedia? Sí, algo más... ¡Oh, qué juguete de goma! ¡Qué lindo! ¡Cosa más inofensiva! ¡Qué interesante! ¿Cuánto vale? A ver, ¿cómo no, sería? No, es casi un pensamiento... ¡Usted me ha tomado a mí por un payaso! Un pensamiento hacia su interior. ¿Usted no habla consigo mismo? Sí, todo el rato. Bueno, entonces, dígase a usted mismo. Cuénteselo a usted mismo. Me lo voy a contar a mí. ¿Qué? Íntimamente. ¿Qué? Ah, y un juguete de goma, qué cosa más inofensiva. Ya lo sabe, pero se lo va a contar. Sí, cuénteselo. Sí, Dolina. ¿Qué? ¿Qué querés? Dígaselo directamente, hombre, no de ¿qué vuelta. ¿Qué querés? No ve que estoy leyendo. Dígale sin vuelta. Sí, escúchame una cosa. Mirá, un juguete de goma, qué cosa más inofensiva. No me hago mucho caso yo. No, señor. Agarra el juguete de goma, se dice a sí mismo y me... Bueno, suponga que esto es un pensamiento que usted tiene. Porque sí, ha aprendido así. Sí, ha aprendido que el juguete de goma es inofensivo. Sí, qué pensamiento no. Profundo que trajo hoy. Qué bárbaro, Parece Pascal usted con los pensamientos. Juguetes de goma y otros pensamientos, por Patrick Barton. Hay juguetes de goma tóxica. Ah, mierda. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos interesados en comprar juguetes de goma tóxica. Sí, por favor. ¿Pero para qué los quiere? Para nada. Bueno, no nos gustó eso del juguete de goma tóxica. Y además tiene que haber peligros mayores. Es un tigre de papel. Pero ya le pasó de todo al niño. No, no le pasó nada hasta ahora, felizmente. El piso, más inofensivo que un piso, dirá usted. Y el piso es un arma mortal. Claro. Y se desnuca ahí mismo. Bueno, pero piso tiene que tener. Y el piso de Pinotea es el peor. Porque tiene muchas astilias. Astilias que... Viene el niño caminando en patas. Sí. Y más si su hijo es caquero. Así que camina arrastrando. mostrando los pies. Sí. Se va a insertar las astillas. Todas. Y viene con el, todos los días llorando con el pie florecido de astillas. Se han encontrado niños empalados en una astilla de piso de pinotea, sí, como las víctimas de Blanco. Pero es que no hay que poner piso de pinotea. No. Pero ¿por qué no lo plastifica? ¿Al niño? No, señor. Claro, para no tener que andar lavándolo todos los días, ¿no? Sí. Se le pasa un trapo y ya está, vio cómo es el plastificado. O lo reviste de goma tóxica, al pibe no se le acerca a nadie nunca más, menos el abuelo. Al piso lo plastifica. Yo tengo un amigo que le dicen goma tóxica. No lo conozco yo. Bueno, es muy recomendado para que el niño no se golpee, por ejemplo, en el piso de su cuarto, la goma Eva. La goma Eva es una goma femenina, claro. No, la goma vio... Una goma suave que reviste pisos. ¿Cómo caminás ahí, loco? Y así como... Una cosa le quiero preguntar. La cuna, atención, ¿no es peligrosa con esos barrotes que no tiene? Ay, le digo y se me pone la piel de gallina. A mí también. Pero si son barrotes redondeados... Ah, ya se me fue el susto. Como los de una cárcel. No, barrotes redondeados, pero son los mismos de la cárcel. El peligro... El niño, ¿me comprende, señor? Un poco. El niño, mete la cabeza. Claro. Y después la vamos a sacar. No, pero los barrotes tienen que ser más chicos que el ancho de la cabeza del niño. ¿Cómo o sabe? Grandes. O sí, pero se le va a escapar. Lo peor es cuando están exactamente al tamaño de la cabeza. Sí, que en general son así. Fluctúa. Eso cambia por la humedad, por ejemplo. Por la humedad, el niño le vomita encima de los barrotes. Usted viene una tía y le empieza a decir cosas y al chico se le pone la cabeza así. Le llena la cabeza la tía al pibe. Claro. No, bueno, usted tiene que tener los barrotes más angostos y la chichonera. Ah, la chicholina. Una porno. Sí, la que es de diputada. La honorable italiana. En Italia. No, señor, la chichonera es una especie de almohadón salchicha. ¿Con forma de mujer? Sí. Que usted pone en el perímetro de la cuna, en la parte interior. ¿El apotema? Y entonces evita que el niño, por ejemplo, se golpee la cabeza. Porque ese es otro problema. Que el niño se golpee la cabeza. No, sí, porque se lo da contra la chichonera. Contra la pared, el niño. ¿Y usted qué hace? Si el niño se devuelve la chichonera. Dice, mire, no sirvió para nada. El niño agarró un martillo y se lo dio en el barote. ¿Pero qué niño está criando usted, señor? No sé, uno que... Un niño inquieto. Súper estimulado. Claro, está muy estimulado. Nosotros le damos heroína todos los días, claro. Todo el tiempo. A ver, así esto, lo hablamos en otros idiomas. Actividades artísticas, estimulación temprana. No, lo estimulamos... ¿Qué es estimulación temprana? A las 5 de la mañana. No, señor. A mí no me gusta la estimulación temprana. Yo prefiero... Realmente digo, salí de acá. La vespertina es mucho mejor. Señor, por favor, ¿podemos hablar seriamente del tema estamos de la infancia? Claro. Estamos todavía que le animo a comprar las porquerías que vende con la señora Eva, que dice de goma. Todavía seguimos sin establecer cuáles son los verdaderos peligros. Peligros de la casa. Jamones colgando de un hilo. Ah, sí. Ahí lo quiero ver. No hay que tener en la casa jamones colgando de un hilo, señora. Además, ¿pero dónde los tiene? Señor. ¿Dónde los tiene colgando? Bueno, en el techo de la cocina. Me refiero al jamón con un hilo. Sí. Porque el niño pasa por abajo, se corta el hilo, y ¿qué sucede? Se rompió el cordón de seda. Sí. Y entonces el niño sucumbe bajo el peso de un gigantesco jamón y salimos todos en la crónica. Claro, y usted lo... Chacal, colgaba jamones del techo y la víctima fue... Sangrienta inocente. Picada, dice, sí, claro. Pero no cuelgue nada, entonces. Tuvo problemas con la araña. ¿Para qué cuelga el jamón? El jamón colgaba de la araña, señor. ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo quiere que estacione el jamón? ¿Que lo estacione o no? Una playa de crecimiento. Cabido. El jamón, como todo el mundo sabe, se cuelga del techo. Se cuelga de arriba, claro. La palabra jamón, ¿qué quiere decir? Colgado del techo. No, señor. ¿Por qué no se lo compra en fetas? ¿Perdón? ¿Que lo cuelga en fetas? No, usted no se lo compra. ¿Sabe el espacio que ocupa un jamón colgado en fetas? Entra a la cocina y ve flameando fetas de jamón crudo colgando de un piolín como si fueran guirnaldas. Dice, ay, ¿de quién es el cumpleaños? Del chancho. Existe hincha independiente, dice, con el jamón crudo. Si usted no puede prescindir del jamón, parece que no puede prescindir del señor del jamón. No puedo prescindir de todo, por eso vinimos a... Bueno, no tenga jamón. No se come jamón. Ahí está. Bueno, viene un amigo visitando y dice, che, ¿no me servirías un sanguchito jamón crudo? Sí. Que nunca falta un amigo. No, la verdad que no, porque nosotros cuidamos a nuestros hijos. Y no tiene nada que ver eso. Algo hervido tampoco, porque no tenemos cocina, porque la tuvimos que sacar. Claro. ¿Qué le das a un amigo cuando llega a tu ¿Puedo casa? ¿Puedo ir al baño? No, lo tuvimos que clausurar, porque imagínate, nene. Y no te muevas de ahí porque las astillas de la pinotea te van a... ¿Y el abuelo cómo anda? No sé, lo echamos la semana pasada. Usted está en contra de la familia, Barton. Disculpe. No, señor. Tenga mucho cuidado. Sí, con lo que me dice. Ah, no, no. Creí que me estaba provocando. No, tenga cuidado de verdad, le digo esto. Si tiene tenga niños... cuidado, le dice mi buen general Quiroga. Con las mascotas que tengan acá. Ah, bueno. Oh, sí, es sí, un asesino serial, Barton. ¿Cómo vas a tener mascotas en la casa donde que convivan con un niño? El niño es la mascota. El niño. No. Me sale más caro que una mascota francesa. En general, el niño quiere un animal. ¿Y ya está usted? Pero quiere... ¿Cómo quiere un animal? No entiendo. Quiere un animal para acariciar, para juguetear. Zoofilia se llama eso. Sí. Entonces... Usted no se lo tiene que comprar, ¿no? No, no sí, pero uno del tamaño del niño... blando... Sí. Y con que haga puntas, ruidito. Puntas, no, eso es otra cosa. Adentro. Eso es de juguete. Y bueno, y el animal también tiene que tener esas virtudes, claro. Que sea redondo. No, el animal... Compra un cachorro y le hace tragar un coso, un cascabel. Claro. Y lo sacudís al cachorro, ¿sabes cómo está? Exactamente. El un animal... chancho con un cascabel adentro. La mascota tiene que tener su lugar. Ah, sí, claro, sí, hay que atar. Su hábitat. Sí, su sí. Hábitat. Y el niño el suyo. Hábitat quiere decir lugar. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, qué hábitat tan lindo. No vuelvo más a este hábitat. No, pero no lo emplea así. Pero bueno, le digo, los perros a veces se ponen celosos también, ¿eh? Ah, dígamelo a mí. Y entonces puede pasar un momento... Un momento muy desagradable. Mire cómo le gruñe. Sí, yo he pasado muchos momentos desagradables, inclusive este. Chúmbale. A mí me gustaría mucho escuchar este programa. Bueno, sígame hablando de los animales que a mí me interesa muy puntualmente. Y entonces me pone la carne de animal, justamente. El niño que no sabe que distinguir los peligros de un animal... Le toca la boca, le toca la lengua, le toca... Así, hasta ahí vamos bien. Sí. Hasta que un día... Hasta que un día, usted mismo lo dijo, el animal... Se cansa. Se cansa. Dice, ya estoy cansado de que me toquen la boca, me toquen la lengua. Ayer ¿qué mismo, se cree que soy? El niño me tocó. Dice el animal y se lo come al niño. Entonces, claro, especialmente viene... si es un lobo, la mascota que usted le ha comprado. O un yacaré el grande. Lobo tiene por costumbre comerse ingerir al niño, a los niños, particularmente cuando son niñas y llevan una caperuza roja. No, puede haber un tarascón, un rajunio si es un gato, por ejemplo. Si su hijo es un gato. Y eso hay que tener cuidado. Usted tiene que estar atento pero a los movimientos del niño, después la los casa. Los hijos que nos dan son absolutamente insatisfactorios. Ya sabíamos todo esto, vinimos hasta acá. Todo eso ya lo sabíamos. No tenemos necesidad de escuchar este programa claro. Para saber esto. Dirá el oyente allá entre sí. Basta con ver los programas de animales y niños. Claro, que son que todo el esto. Tiempo en History Channel. Sí. ¿Sabe lo que le gusta mucho a los chicos? Los animales. Sí, además. Los juguetes blandos. La pistola del abuelo. Con perdón. Poner el dedo en el enchufe. O sea, todo lo que se ha dicho. No, cosa más inofensiva. Ya estamos terminando el informe, usted empieza otra vez. Estamos como cuando llegamos de España con el niño gallego. Una cosa mucho más inofensiva que todo eso. A ver, dormir. Escuchar la radio. No. ¿Escuchar qué? La radio. Está loco, nunca he visto un niño escuchando la radio. No, si no sabe. ¿Por qué no hay programas infantiles? Claro. ¿Por qué no? Salvo algunos que pero parece... no saben que lo son. Que parecen dirigidos a niños. Y a los niños les parecen tontos esos programas, entonces... Claro, no es que sean niños los oyentes, sino los que lo hacen. Ahora, ¿por qué no prueba y le pone esta tanda? ¿Escafandra al programa de radio? No, esta tanda. Ah, escafandra se llama. Escafandra. A mí me parece una idea mejor la escafandra. Para el niño. Que la estatanda. Sí, la escafandra, no se entiende qué es. La escafandra del niño evita que escuche la radio, entre otras cosas. Claro. Incluso si cae al agua el niño, a la olla, tiene la pileta, lo tiene que tener todo el día vestidito de buzo. De buzo. Si le llega a caer al agua, por lo menos ya está preparado. Sí, pero fuera del agua está incómodo. No, ah, bueno, ¿usted qué quiere? Que se mueve lentamente. Miel sobre hojuelas. Nadie le prometió un jardín de rosas, Barton. Claro, es la vida esto, coso. Sí. Es que... Bueno, pero debe la escafandra, yo la llevo. Sí. ¿La lleva? Llevamos la escafandra y nos vamos, hacemos sí. una pequeña. Y la señora Eva, que era de goma, que me dijo antes, póngame el tome, tome este juguete redondo y. Es un obsequio de la casa. Dígale a la mascota que se lo lleve pronto. ¿Pero cómo se usa? No sé. Pausa, ya va a aprender. Pausa, ya va a aprender.